El Increíble Hulk. El Increíble Hulk es un personaje ficticio de revistas de historieta o cómics estadounidenses publicado por la editorial Marvel Comics y que fue creado por el escritor Stan Lee y el dibujante Jack Kirby, que hizo su primer aparición en la revista The Increíble Hulk número 1, publicada en mayo del año 1962. En la primera historieta, Hulk era de color gris en vez de verde. Stan Lee, escritor y editor en jefe, quería que el color no sugiriera ningún grupo étnico en particular. El colorista Stan Goldberg sugirió el color gris claro, dándose diferentes tonos de gris e inclusive llegándose al verde. Y a partir del número 2 del mes de julio de 1962, Goldberg directamente pintó a Hulk de color verde. Hulk es un ser humanoide, un enorme personaje de piel verde, de gran fortaleza física, corpulento y musculoso, que surge a través del Dr. Robert David Bruce Banner, un científico físicamente débil, socialmente retraído y reservado, quien durante un experimento en un campo de pruebas donde se produce la explosión de una bomba gamma, sufre accidentalmente una exposición a los rayos de la bomba por empujar al adolescente Ricky Jones a una trinchera y así salvarlo, absorbiendo una enorme cantidad de radiación gamma que lo desmaya. Pero sobrevive despertando aparentemente ileso y por ello se transforma en ese ser descomunal de color gris al que un soldado que le persigue llama a la extraña criatura Hulk. Esta transformación ocurre en contra de su voluntad cuando se ve sometido a un estrés emocional que le lleva a menudo a ocasionar destrozos y conflictos que complican la vida civil de Bruce Banner. Originalmente, las transformaciones de Banner en Hulk al parecer se debían a la puesta del sol y se deshacían al amanecer. Pero después de que Rick Jones ve a Barnes convertirse en Hulk, descubre que la causa es una situación límite como la ira, la que provoca el proceso. El nivel de fuerza de Hulk ocurre en forma proporcional a su nivel de ira y se representa como un salvaje furioso con derivaciones proporcionadas desde la mente fracturada de Banner, como una fuerza destructiva o como un brillante guerrero o como un genio científico que tiene pensamiento propio. Bruce Banner fue curado en la cuarta revista y luego se optó por restaurarle los poderes de Hulk con la inteligencia de Banner. La máquina de rayos gamma necesitaba afectar los efectos secundarios inducidos por la transformación que hicieron que Banner se enfermara temporalmente y volviera a su estado normal. Es lógico que Banner tenga un deseo de soledad, pero en torno suyo tiene el apoyo de Betty Ross, el amor de su vida, su amigo Rick Jones, su prima She y los cofundadores del equipo de superhéroes Los Vengadores, pero su incontrolable poder lo ha llevado a mantener conflicto con sus propios compañeros. Stan Lee dijo que la creación de Hulk se inspiró en una combinación de Frankenstein y el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Su coloración sufre una variación de color en el historial de las primeras publicaciones del personaje, siendo el definitivo el color verde. Y se utilizaron dos frases muy sensuales en la historieta: Hulk es el más fuerte que existe y Hulk aplasta. Y de hecho que en el llamado merchandising ha aparecido una gran variedad de artículos, chombas o remeras impresas con el rostro de Hulk o el físico completo. Gran variedad de juguetes, tapas de cuadernos, pósters y en figuritas coleccionables. Y además como atracción en parques temáticos. Así llega a la televisión como la serial El Increíble Hulk de 1978 a 1982. Luego pasaría al cine, personificado y en filmes de animación, para finalmente ser personaje de videojuegos. En la televisión, el actor Bill Bisbee representó al Dr. Bruce Banner y al Gigante Verde le dio vida el actor físico-culturista Lou Ferrigno. De la serie se seleccionaron 3 episodios para una película que se estrenó en el año 1979 con el título de El Increíble Hulk, contando su historia desde el comienzo con la explosión de la bomba Gamma. Luego fue Bill Bixby, que había dirigido algunos episodios de la serie, que dirige para la televisión el telefilme El Retorno del Increíble Hulk. Luego dirige, en el 1988, el telefilme El Juicio del Increíble Hulk y otro telefilme, La Muerte del Increíble Hulk. Y en los 3 telefilmes actúa junto con Lou Ferrigno. En el año 2003 llega Hulk, interpretada por Eric Bana, Jennifer Connelly y Nick Nolte, dirigida por Angel Lee, con un Hulk digitalizado al que le pone la voz Lou Ferrigno. Y en el año 2008 llega Hulk, el hombre increíble, protagonizada por Edward Norton, Liv Tyler y Tim Roth, dirigida por Louis Leterrier. Y hacia la actualidad, Hulk aparece en Los Vengadores 2012, Los Vengadores La Era de Ultrón 2015, Thor Ragnarok 2017, Los Vengadores Guerra Infinita 2018 y Los Vengadores Fin del Juego 2019, representado el Dr. Bruce Banner por el actor Mark Ruffalo, con cierto dominio sobre su Hulk, realizado a la perfección por ordenador con la voz de Lou Ferrigno. Así fue como nació y se impuso El Increíble Hulk, creación del prolífico Stan Lee, dueño de casi todos los personajes de Marvel. Y esto fue El Increíble Hulk.